Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como ustedes saben, lo habrán visto por la televisión, quizás lo habrán escuchado por la radio o lo habrán leído en algún medio, en el discurso presidencial del Día de la Bandera hubo una clara omisión a la figura del prócer, uno de los hombres claves de la Revolución de Mayo. Me refiero a Manuel Belgrano. Para salvar esa omisión, yo diría grave omisión, tengo a la vista un libro que está dedicado justamente a Manuel Belgrano. Forma parte este texto de una colección que lleva por título Grandes Protagonistas de la Historia Argentina. Fue una colección dirigida por Félix Luna y publicada por el diario La Nación. De este texto, dedicado, como ya les dije, al creador de nuestra bandera, entre otras muchas realizaciones, seleccioné dos partes, dos párrafos. Uno que hace referencia a la vocación belgraniana por la educación y dice: desde su etapa de estudiante en Europa, Belgrano vive obsesionado por la educación de los hombres y mujeres de su patria. Está convencido de que la ignorancia hace infelices a los pueblos. Su maestro Campomanes, uno de los grandes economistas españoles, le había revelado que la verdadera riqueza de los pueblos se halla en su inteligencia y que el fomento de la industria estaba en la educación. Hago hincapié en esto del fomento de la industria porque, como se sabe, Manuel Belgrano, con su visión económica, valoraba mucho precisamente el desarrollo de la industria. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX. Obviamente no podemos compararla con el desarrollo industrial del presente, pero estamos hablando sí de generar trabajo y de agregar valor a las materias primas que proveía la generosa geografía argentina. El otro texto que seleccioné, este sí pertenece de puño y letra a nada menos que Manuel Belgrano. Se los leo tal como estaba redactado en aquella época, en una versión del castellano que, por supuesto, ya no se utiliza, pero ustedes lo van a saber interpretar. Lleva por título este texto Educación de las Mujeres, y decía así Manuel Belgrano: hemos dicho que uno de los objetos de la política es formar las buenas costumbres en el Estado, y en efecto son esencialísimas para la felicidad moral y física de una nación. Pero, ¿cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? ¿Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido? Mas, por desgracia, el seco que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, lo tenemos condenado al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. Todos estamos convencidos de estas verdades. Ellas nos son sumamente dolorosas, a pesar de lo mucho que suple a esta terrible falta el talento privilegiado que distingue a nuestro bello sexo y que tanto más es acreedora a la admiración cuanto más privado se halla de medios de ilustrarse. La naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y a presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desenrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la decencia, la beneficencia, el espíritu, y que estas cualidades son tan necesarias al hombre como la razón de que proceden? Ruboricémonos, decía Belgrano, pero digámoslo, nadie, y es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño si se quiere que las buenas costumbres sean generales y uniformes. Nuestros lectores tal vez se fastidiarán con que les hablemos tanto de escuelas, pero que se convenzan de que existen en un país nuevo que necesita echar los fundamentos de su prosperidad perpetua y que aquellos para ser sólidos y permanentes, es preciso que se compongan de las virtudes morales y sociales, que sólo pueden imprimirse bien presentando a la juventud buenos ejemplos, iluminados con la antorcha sagrada de nuestra religión. Ciudadanos, por nacimiento o elección, de toda la España americana, fijad vuestra vista y considerad la terrible falta en que estamos de buenas costumbres. Muy pronto os arrebatará vuestro espíritu generoso a remediarlas. Discurrid, proponed arbitrios a nuestro gobierno, que, como sean asequibles, los adoptará inmediatamente, pues que estas ideas son suyas y no se separan un instante solo de su atención como del interés universal. Así decía, y así pensaba, y así procedía Manuel Belgrano, una de aquellas figuras imprescindibles y sin las cuales las revoluciones están condenadas al fracaso. Aceptó un lugar en la primera junta y no dudó en conducir un improvisado ejército, pero también supo desobedecer órdenes impropias para la lucha emancipadora. Gracias a una de aquellas rebeliones belgranianas, los patriotas pudieron enarbolar el pabellón que hoy flamea como bandera nacional, algo de lo que se debió haber hablado precisamente el 20 de junio al celebrar un nuevo aniversario de la creación de la bandera, pero fundamentalmente de quien fue un prócer clave en la Revolución de Mayo, cuyo pensamiento mantiene plena vigencia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les hacemos llegar junto con Mariana Ansorena, nuestra compañera del éter, un caluroso saludo, más caluroso que otras veces porque ya estamos entrando, además de los apagones que seguramente serán motivo de conversación en las familias, por supuesto estamos en la recta final hacia el invierno. Y con respecto al programa de hoy les contamos que el cientificidio es uno de los objetivos del gobierno de la Alianza comandada por el presidente Mauricio Macri. Ese fue precisamente el tema debatido en una mesa que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que participaron el diputado y expresidente del CONICET, Roberto Salvareza, el doctor Alberto Kornblit, la licenciada Gabriela Dicker, Nuria Giniger y Martín Cortés. Hoy le acercamos a cada uno de ustedes las voces de los protagonistas del debate. Saludamos a todos nuestros oyentes. Por mi parte también le quería contar que en realidad todos tenemos un año complicado, ¿no? Pero Ana Grondona lo tiene especialmente, porque por un lado están las elecciones generales. Por otro, la degradación constante del sistema institucional argentino y la economía y la debacle educativa y la pobreza y tantos, tantos otros temas que nos depara la gestión del presidente Mauricio Macri, que promete que si gana va a profundizar este rumbo. Esta semana, la gran Nora Cortiñas presentará su libro, Norita, la madre de todas las batallas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Por supuesto, es una hermosa excusa para escucharla y repasar su historia. Y desde el espacio de géneros, nuestra compañera cordobesa, Marta Gaitán, va a dialogar con Violeta Boronat, del Instituto Universitario de la Cooperación. Como siempre, data e información de grupos que desde la economía solidaria se plantean una vida distinta, mejor, por cierto, a la que propone la rueda del consumo. Tal es el caso de quienes se organizan para establecer una cooperativa de crédito o un grupo de teatro que trabaja desde la perspectiva del cooperativismo. Y en un rato le contamos. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo colectivo cultural La Carpa, esto es de la ciudad de Necochea, que ya mismo escuchamos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de la historia de la cooperativa de trabajo colectivo cultural La Carpa comenzó a gestarse en el año 2013, cuando dos artistas callejeros, los payasos Faina y Escobillón, instalaron una carpa de circo en el Parque Miguel Lilio de la ciudad de Necochea. Rápidamente, la carpa se convirtió en un espacio de referencia cultural y artística para la ciudad. Ahí se desarrollaban múltiples actividades, además de la presentación de diferentes espectáculos circenses. Cuando el Ejecutivo Municipal de Necochea intentó desalojar a la carpa, vecinos y artistas se movilizaron para defender al emprendimiento cultural. Gracias a esas acciones, desde noviembre de 2016, el espacio, ya gestionado de manera cooperativa, continúa funcionando dentro del Parque Miguel Lilio, a pocos metros de su ubicación original. Laura Librandi, acróbata y bailarina, relata cómo se llegó a conformar la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural, La Carpa. Alrededor de esa resistencia nos nucleamos en principio, quienes hoy también conformamos parte de la cooperativa, y después de como 6 meses de gestión y de pelea y de mucho trámite, sobre todo mucha charla, ¿sí?, vuelta y explicar y tratar de convencer, logramos que el Consejo Deliberante reconociera el espacio cultural como espacio cultural y librara una ordenanza que nos concedió a nosotros el uso del espacio público como cooperativa de trabajo, ya sí. Ahí se vio la necesidad de conformar la cooperativa para poder tener una figura legal que nos permitiera luego administrar el espacio. Y bueno, y entró en lo que fue la segunda etapa de la carpa, que es este nuevo lugar, que está a 2 cuadras del lugar original, en donde ya la carpa pasa a ser administración de la cooperativa de trabajo, no ya de Faina y Escobillón, quienes son sus propietarios, digamos, de la lona, de la carpa. Y bueno, y se transformó un poco más en un centro cultural. Los asociados de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural La Carpa son artistas y productores formados en las áreas del teatro, el circo y en diferentes expresiones artísticas, además de otras disciplinas. Desde el inicio, los cooperativistas se plantearon mantener la carpa en funcionamiento el mayor tiempo posible, durante todo el año. Bajo esa consigna, allí se desarrollan propuestas propias y también de otros artistas y gestores culturales. Además, el espacio está abierto a diferentes actividades y expresiones culturales, educativas y sociales, como explica la presidenta de la entidad, Laura Librandi. La carpa hay, por un lado, espectáculos. La mayoría de los fines de semana hay programación. Si no hay espectáculos, hay otro tipo de actividades y eventos. Muchas veces esas actividades y eventos también tienen que ver con otras relaciones en las que nosotros trabajamos un montón. La carpa intenta todo el tiempo posicionarse como un actor social dentro de lo que es la cultura y proponernos también no solo como una sala de espectáculos abierta a la realización de espectáculos, sino también que se realizan muestras, debates, charlas y otro montón de cosas. Eso en cuanto a la utilización de la sala. Y luego durante la semana hay talleres también, talleres de formación en diferentes disciplinas artísticas, en diferentes ramas de la danza, de la educación, digamos, siempre todo ligado al arte, a la educación, a la cultura, a las maneras de pensarnos como sociedad. Dado que la creciente oferta artística y cultural de la carpa es muy variada y versátil, a través de los años el espacio se ha ido transformando y mejorando para darle seguridad y comodidad tanto a los que trabajan en ella como a sus espectadores y participantes. Ahora Laura Librandi, que es también gestora cultural, da detalles de esa transformación. La carpa ha ido evolucionando. En una primera instancia es una carpa de circo, en realidad es lo que se conoce como una antecarpa para cualquier persona que conozca, es una carpa de pequeñas dimensiones. Y la carpa tiene hoy día una serie de adaptaciones que nosotros le fuimos haciendo en función de poderla dejar cerrada, porque si no eso requería una custodia permanente, porque una carpa no tiene puertas. Bueno, a esta le hemos puesto una serie de cuestiones de seguridad que nos permiten cerrar y abrir la carpa con una llave, con una puerta, dejar ciertas cosas de equipamiento y demás, que si no había que trasladarlas todo el tiempo o poner a alguien de seguridad. Entonces, bueno, eso se resolvió de ese modo, y tiene hoy día un funcionamiento en donde nosotros tenemos la posibilidad de armar una sala hasta para 250 personas sentadas o más paradas, y luego la posibilidad de despejar el espacio y volverlo a armar en diferentes funcionalidades de acuerdo a lo que se precise. Los 6 asociados de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural La Carpa son los que de manera mancomunada y a pulmón gestionan y mantienen el espacio. La artista y titular del Consejo de Administración, Laura Librandi, explica la dinámica de trabajo de la entidad. Nuestra cooperativa es una cooperativa muy pequeña, entonces los que cumplimos las tareas somos siempre más o menos los mismos compañeros que nos vamos rotando entre todo lo que tiene que ver con las tareas administrativas, que son una cantidad enorme. Y bueno, se dividen entre los que estamos. Entonces puede ser que a mí hoy me toque llenar actas, que me toque limpiar el baño, que me toque atender el kiosco, dar una clase, hacer el sonido. Todos los compañeros estamos y trabajamos todo el tiempo en que todos podamos resolver todas esas cuestiones. Pero en realidad el trabajo es muy democrático, es muy amable en ese sentido, porque somos casi una cooperativa de amigos donde nos miramos y decimos, bueno, a ver qué hay que hacer, y vemos, voy a vos, voy yo, y no hay mucha más vuelta que esa. Esa es la dinámica. El ajuste implementado por el gobierno de Mauricio Macri también alcanzó a las políticas culturales. El proceso de vaciamiento cultural de los últimos 3 años y medio tuvo su pico más alto en septiembre del año pasado, cuando el Ejecutivo Nacional eliminó el Ministerio de Cultura y lo convirtió en Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Educación. Hoy día existe un recorte muy importante de todo lo que son fondos destinados al arte y a la cultura y a todas las proyecciones. Se han recortado la mayoría de las líneas de funcionamiento sobre las que todos los espacios culturales. Y eso es gravísimo, porque tiene que ver también con la democracia, digamos, porque tiene que ver con pensarnos a nosotros como ciudadanos, tiene que ver con el acceso, porque no es lo mismo poder o no poder ver una obra de teatro, porque no es lo mismo poder ir o no a un taller de arte, si hay que decirlo con todas las letras. Han diezmado todo el planteo cultural de nuestro país y el planteo educativo muchísimo más. Y la verdad es que hoy día a toda la gente que trabaja dentro de la cultura se le hace realmente muy difícil, porque en el medio también a nosotros nos pega muchísimo la crisis y todos nosotros nos vemos hoy obligados a tener más horas de trabajo o a generar de alguna manera más dinero porque a ninguno nos alcanza. Y en el medio realmente no hay financiamiento, entonces se complica. El desguace implicó una brutal reducción de programas y políticas públicas destinados al desarrollo y promoción del sector, además de una disminución del 19% del presupuesto para este año. Las más afectadas en este crítico escenario son las propuestas artísticas y culturales alternativas que tienen que hacer malabares para sostenerse en pie. Escuchamos la reflexión que hace al respecto la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural La Carpa, Laura Librandi. Nosotros lo que aspiramos es a poder generar un espacio que le brinde a la comunidad un espacio de pertenencia, que brinde un espacio de encuentro, que cada vez pueda haber más propuestas en la carpa, que las propuestas tengan siempre que ver con una visión social desde lo cultural, digamos, que tengan que ver con buscar la inclusión en el sentido más amplio que se pueda pensar esa palabra, que tenga que ver con pensar la inclusión de la gente que le faltan recursos y no puede acceder por eso, que tenga que ver con pensar la inclusión de las personas con discapacidad que no puede acceder por eso. Es nuestra preocupación, digamos, pensar la cultura como un espacio de integración y un espacio necesario para cualquier sociedad. Entonces, ese es un poco el pensamiento desde el que nosotros trabajamos y desde el que siempre tratamos de generar las propuestas. La Carpa es un espacio creado y gestionado en forma independiente que nace de la necesidad de generar, en el contexto mágico del parque, un espacio de desarrollo cultural alternativo. Con gran convocatoria y repercusión, por la Carpa Necochense han pasado diversos artistas, productores, actores de la cultura y público en general. Todos los artistas en general que visitan la Carpa se van contentos porque el espacio es realmente muy bonito y porque es un espacio que se sostiene con el esfuerzo de 6 personas. Entonces, cuando uno lo ve y lo ve en funcionamiento y lo ve lleno de gente y ve lo que genera, la verdad es que para todos es como una alegría. Durante todo el año, incluso en temporada de vacaciones, las funciones que se realizan en la carpa son de entrada libre y a la gorra. La ex carpa de Faina y Escobillón, ahora centro cultural gestionado por la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural La Carpa, concentra en su espacio múltiples espectáculos, talleres, actividades y eventos. Es por eso que La Carpa se consolidó como una valiosa propuesta de la escena cultural de Necochea. Si quiere conocer más sobre la interesante historia de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Cultural La Carpa, por favor visite su página de Facebook La Carpa Espacio Cultural. Y si además tiene la posibilidad de visitar la bella ciudad balnearia de Necochea, no dude en ir al Parque Miguel Lilio y acercarse a la esquina de 4 y 91 frente al playón del casino donde está emplazada La Carpa. Seguramente podrá participar de alguna de sus actividades o disfrutar de los espectáculos que allí se presentan. Desde la gente. Desde la gente. El próximo viernes se realizará un conversatorio en torno al libro editado por Jennifer McCool, Cuerpo y Visualidad. Se proponen reflexiones abiertas a partir del archivo Carmen Bouchat, de la artista y coreógrafa chilena, fundadora del colectivo Natural History of the American Dancers. Esta serie de documentos exponen gestos de insistencia y resistencia en torno a las huellas y residuos visuales, abriendo relaciones entre las imágenes y el registro de obras ya inexistentes, apelando a la efemeralidad del tiempo performático, a la materialidad intrínseca de las artes escénicas, el cuerpo en movimiento. Los panelistas serán Jennifer McCool, Marina Sarmiento, Mari Bardet, Sofía Cauer y Nicolás Licera Vidal. Con entrada libre y gratuita, el encuentro se realizará este viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, desde la gente. El árbol del cariño tiene dos flores. Yo busco la de plata, no la de cobre. El árbol del cariño. A esta altura, al decir que se presenta el libro Norita, ya todas y todos sabemos de quién estamos hablando. Norita es Nora Morales de Cortiñas, o simplemente Nora Cortiñas, o mejor aún, Norita. El libro se llama precisamente El lado Norita de la vida. Y se va a presentar el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación con toda la hermosa ceremonia que ella se merece. Estamos escuchando a Lidia Borda porque ella será una de las músicas invitadas. Norita estuvo dialogando con nosotros acá en este estudio hace un par de años y allí nos comentaba. Y recordar los tiempos que vivimos, que no fuimos heroínas, sino fuimos madres que visceralmente, espontáneamente, en cada caso, cada madre que perdió un hijo, una hija, cada familia, nos lanzó a la Plaza de Mayo. La idea fue de Azucena Villaflor de Vincenti, y en una reunión que se hacía en la búsqueda, en la vicaría de la Marina, era de la iglesia La Maris, uh-huh, que tenían una oficina, ya ellos,

paisaje que miente por su dueño, como un potro que se entregó a domar. El horizonte supo que era bueno cuando solo decía la verdad, una verdad que como este horizonte era un lugar a donde caminar. Se ha caminado tanto para esto, para ver un paisaje deshonesto. Verdad, verdad, verdad. Mira. Su lengua y su veneno, porque no entiende que la libertad no es ocupar el sitio que te hicieron, una trampa para seguir el juego. Fundate tu país donde algún viento te sople, que es ahí donde ya estás. Hemos llorado tanto para esto, para que se complazca el ojo ajeno. Fundar, fundar, fundar. Mira. Tanto para esto, para ver que se cante sin su riego. Cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos textos, muy breves por cierto, de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Como verás, Mariana, yo tengo a la vista la memoria anual del Consejo de Administración de Cooperar, un documento que no le llega a todos nuestros oyentes, pero del cual voy a seleccionar algunos párrafos de la introducción. Les contamos que la Asamblea General de la Confederación Cooperativa de la República Argentina tuvo lugar el jueves de la semana anterior a la que acaba de culminar y corresponde a el 55º ejercicio social que finalizó el 31 de marzo de este año. Y dice en la introducción: en su carácter de entidad de representación y defensa del cooperativismo nacional, Cooperar ha desarrollado durante el ejercicio una intensa agenda, tanto en el orden local como en el internacional. Destaca a la memoria que en el ámbito internacional tuvo la responsabilidad de organizar la 5ª Cumbre Cooperativa de las Américas, el principal evento del cooperativismo mundial en 2018, y de acompañar el primer año de gestión del doctor Ariel Huarco como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. El protagonismo de la Confederación en la construcción de un movimiento en condiciones de protagonizar los enormes desafíos globales que enfrenta la humanidad ha puesto al cooperativismo argentino en una oportunidad histórica que debe ser aprovechada en todas sus dimensiones, es decir, política, económica y moral. Pero, dice más adelante la memoria, esta construcción no nos permite descuidar las responsabilidades del cooperativismo nacional en el marco de la crisis económica que afecta a nuestro país. Hubo que defender al movimiento nuevamente atacado por proyectos impositivos que al ritmo de las políticas de ajuste no vacilan en desconocer la naturaleza no lucrativa de las cooperativas y mutuales, y hubo que acompañar cada uno de los reclamos de los distintos sectores del movimiento que se han visto económicamente afectados. Si ustedes quieren saber más sobre el contenido de la memoria, ingresen a www.cooperar.coop. Ahí está toda la información. Genial, buenísimo. Yo también tengo información de Cooperar, en este caso de su Gaceta. Escuchen estas cifras. Cooperativas y mutuales suman casi 28 millones de asociados, casi el 70% fuera de los grandes centros urbanos, el 70%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, contabilizó casi 18 millones de asociados a cooperativas y más de 10 millones asociados a mutuales. Muchos están asociados a más de una entidad, pero aún así se estima que al menos uno de cada tres personas entre 16 y 20 millones, deslizó el presidente del INAES, Marcelo Colom, están integradas a alguna de estas entidades en todo el territorio nacional. Si bien están radicadas en prácticamente todas las localidades del país, los datos oficiales confirman la fuerte presencia de la economía solidaria en el interior del interior. En efecto, el 68% de los asociados están fuera de los grandes centros urbanos, es decir, fuera de lo que es Capital, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En 9 de cada 10 departamentos o partidos de todas las provincias hay una cooperativa o mutual. En Santa Fe y Córdoba la presencia es en todos los departamentos. Los números son productos del proceso de actualización a distancia promovida por el INAES de la mano de la cartera de modernización, por lo que probablemente no reflejen al total del universo cooperativo y mutual hasta tanto todas las entidades activas carguen sus datos. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ya está con nosotros Ana Grondona y esperamos con mucho interés y mucha atención sus agudas y habituales reflexiones sobre el escenario político, económico y social de nuestro país. Escenario que siempre nos impacta porque si hay algo que no se puede decir aquí en la República Argentina es que tal o cual cosa no va a suceder. Aquí puede suceder cualquier cosa, como ser, por ejemplo, un corte de luz casi continental, ¿no es así, Ana? Bueno, sí, parece hace tanto tiempo, ¿no? Ni siquiera una semana que amanecíamos en una escena tipo Netflix, así bien apocalíptica, distópica y bizarra, podríamos agregar, todo el país con un corte de luz masivo. Y bueno, ya eso obliga a hacer una reflexión. Sin duda, yo no soy de las que creen que las cosas no pueden ocurrir. Me parece que a veces esas cosas ocurren, ha ocurrido en Nueva York, ha ocurrido en Venezuela, sin duda. Puede haber problemas técnicos, ¿no? Me parece que a veces no se tolera mucho la contingencia, puede ocurrir. Es cierto que cuando ocurre está bueno que haya un plan B, plan C, plan D. Y más allá de que estos planes existan y que, según los expertos, se podrían y deberían haber tomado medidas precautorias, me parece que lo que hay que poner un poco el énfasis es en la respuesta frente al problema, ¿no? En esa cosa medio negacionista y medio hasta infantil de construir un argumento absolutamente sostenido en la subestimación del público y de la opinión pública, ¿no? Este Lopetegui que dice naderías, dice, bueno, pasó algo que el cerebro humano no puede comprender y nunca va a volver a pasar. Me parece que esa subestimación es una pista de cómo piensa esta derecha la democracia. Y esa pista de cómo piensa esta derecha a la democracia, esta subestimación, no es tan nueva como uno podría sospechar. Yo que estoy leyendo de cosas bastante viejas, de hace 100 años, de reflexiones sobre las condiciones de la mentalidad de las masas, la verdad que es bastante viejo tomarlas de estúpidas. Pero me llamó mucho la atención esto y lo vinculo con la reflexión que tuvo Macri en el acto del Día de la Bandera en Rosario respecto de un hecho que es muy importante y que también quiero mencionar, que es las cifras que dio a conocer el INDEC sobre las mediciones de desempleo, que marcan, como ya habíamos adelantado en esta columna y en muchas otras, que hemos alcanzado lamentablemente las dos cifras, ¿no? El 10.1% de desempleo, que según explica muy, muy gráficamente un experto, Daniel Sheingart, que recomiendo que busquen cómo sistematizan la información sobre esta última medición del INDEC, lo que nos explica es que este incremento del desempleo tiene más que ver, el desempleo puede aumentar por dos cuestiones, porque hay gente que pierde el empleo o porque hay más gente que sale a buscar trabajo, porque lo que mide el desempleo es esto, cuánta gente hay que quiere trabajar, es decir, que está buscando un trabajo y no lo encuentra. Y lo que encuentra en su análisis Sheingart es que lo que está pasando es que producto de la inflación y de la imposibilidad de llegar a fin de mes, hay más mujeres que están saliendo al mercado de trabajo y no encuentran empleo, por un lado, y después que hay un problema de precarización de los puestos de trabajo. Bueno, frente a este escenario, decía que el INDEC da a conocer esta semana, ¿qué dice Macri? Habla de la mafia de los sindicatos, que tampoco es nuevo, es más viejo, no que la bandera, pero que la escarapela, digamos. Es una vieja línea argumental del neoliberalismo, decir que la responsabilidad de que no se cree más empleo es que la gente no está dispuesta a relegar sus derechos y sus condiciones salariales. No me importa cuál es la narrativa específica hoy de eso, pero es un mito muy viejo. Y lo vinculo con lo que decíamos al principio, porque también habla de cierta irresponsabilidad por parte de cómo se planta esta gestión, ¿no? Que no se hace cargo de sus políticas económicas, de los efectos directos de sus políticas económicas, y que por otro lado hace una gran subestimación de la opinión pública, ¿no? Y además hasta la escenificación de ese acto de la bandera con unos niños berreando y ¿no? escuchando a Macri, que enfadado y casi como fuera de sí, se quejaba e insultaba y qué sé yo, eso me parece que construye realmente cómo se figuran la opinión pública. Y para ir cerrando, quiero decir algo sobre un tema que generó bastante polémica esta semana y que para mí se trató un poco injustamente, que fueron las declaraciones de Daddy Breva, por quien yo tengo una enorme simpatía, con esta referencia a la necesidad de hacer una CONADEP de los periodistas. Y me parece que Daddy, aunque en un contexto en que se está intentando construir una ampliación, está tratando de morigerar y neutralizar algunos aspectos más altisonantes del discurso kirchnerista, quizás no es el mejor timing para esta frase, pero creo que hay un núcleo sobre el que tenemos que pensar y que no tenemos que evadir ni escandalizarnos. Parece que lo que habla tiene que ver con esto que estoy diciendo de cómo hay una subestimación de la opinión pública y cómo se está configurando un modo de entender la democracia y puntualmente la responsabilidad del periodismo en esto. Es decir, cómo el periodismo se pone en relación con esa opinión pública, transmite o no transmite las informaciones, hace o no hace operaciones. Y esta figura de la CONADEP, que algunos han salido a decir que es como una subestimaciones, como una banalización de algo que es muy importante en la historia argentina, ciertamente lo sería si no fuera el caso que hace por lo menos 4 años está circulando una frase que es mucho más banalizadora de la CONADEP, que es decir, CONADEP de la corrupción. Es esta frase la que toma Daddy Breva, la invierte y dice, ¿y el periodismo qué está haciendo hoy con la democracia? Y también uno podría decir, en relación a cómo construyó y montó las operaciones vinculadas a la corrupción acá en Brasil, etcétera. Entonces me parece que hay un núcleo muy agudo de lo que nos está diciendo Daddy, que para mí es un sabio sin marco teórico, que nos obliga a pensar cómo se está configurando hoy la democracia y cómo queremos pensarla a futuro. sin escandalizarnos, sin volvernos altisonantes en vano, pero sí que estos años nos han dejado un saldo que nos obliga a repensar qué quiere decir hoy democracia. Excelente reflexión, como siempre. Una pregunta y una propuesta. La pregunta es si la semana que viene vas a estar en la República Argentina y particularmente aquí en el centro porteño. Sí, sí, voy a estar por acá. Bien, si la respuesta es o ha sido afirmativa, entonces la propuesta es, como hoy cierran las listas... Hay amigos que están ansiosos hoy, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué te parece si tu reflexión de la semana próxima gira en torno a cómo queda el escenario de las propuestas electorales? Y no me puedo zafar, así que sí, acepto el reto. Magnífico. Entonces, dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Dentro del ciclo Historia del público y los espectadores de teatro, conferencia de Jorge Dubati sobre historias del público y los espectadores de teatro en el siglo XX, Antonín Artaud. Organizan AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, el CCC, y el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La entrada es libre y gratuita y el encuentro va a ser este viernes 28 a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Presentación del libro Producción Artística Teatral. Múltiples enfoques, Congreso Internacional de Teatrología de Bolivia. Participarán Brenda Bernstein, Jorge Dubati, María Fuckelman y Gustavo Schreider. Organizan AICA, Área de Investigaciones en Ciencias de Arte y el CCC, y Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Entrada libre y gratuita. El encuentro será el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Todo el tiempo que se pueda. Es una frase que uno de los personajes dice en un momento de la obra. La obra, que lleva precisamente ese nombre, Todo el tiempo que se pueda, tiene su eje en el juego de la vida. El juego de la vida fue muy popular en la década del 60. Las bases son claras y lo que puede ser considerado como una comicidad en la obra no hace más que reflejar las bases de ese entretenimiento. Y es bueno decir que estos juegos didácticos, cierto, divierten, pero también son un método de aprendizaje, de domesticación. Mariana Barceló es la directora. Todo el tiempo que se pueda, habla de cómo las reglas del juego, entre comillas, se interponen en el camino de la vida y cómo nos condicionan y cómo condicionan la manera en la que nos relacionamos. La obra cuenta una historia, que es la de Franca y Mariano, y a través de esta historia es que intenta mostrar cómo los mandatos y los deber ser se interponen en las parejas, en las relaciones, las va degradando, y también cómo muchas veces nos perdemos el presente intentando alcanzar una felicidad prometida. Mediante un lenguaje espacial poético, esta obra indaga cómo el tiempo se desliza, desdibujando el presente en búsqueda de una felicidad permanentemente prometida. 7 actores y actrices en escena y un músico en vivo que interpreta la música que vamos escuchando en este mismo informe. Bueno, la obra propone una estética diferente, que nosotros creemos que es innovadora. Y lo que queremos es contar una historia concreta a través de ciertas variables abstractas, es decir, haciendo un uso poético del espacio. ¿Qué significa hacer un uso poético del espacio? Significa no usar una escenografía tradicional, cotidiana, realista, algo que uno puede ver en el living de la casa de uno, por ejemplo, sino proponer una construcción espacial que no sea habitual, pero que ayude a transmitir el contenido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 5 bloques que son dinámicos y que van cambiando a medida que avanza la obra para servir a cada cuadro, ¿no? Por otro lado, tenemos música en vivo y los intérpretes no tienen un solo personaje, sino que van cambiando sus roles en la medida en la que avanza la obra. Y también todo sucede dentro de un mismo espacio limitado y sin salir del mismo. El grupo VP es el creador de Todo el tiempo que se pueda y tuvieron una larga preparación de esta particular obra. El proceso creativo duró 2 años. Empezamos en abril del 2017, empezamos ensayando una vez por semana y después más o menos en julio del 2017 ya empezamos a ensayar 2 veces por semana y así seguimos hasta ahora. De hecho, hicimos una residencia artística, me gusta llamarla de esa manera, que nos fuimos 4 días a Cañuelas y ensayamos 7 horas por día ahí en Cañuelas para terminar de cerrar lo que es la obra. Y también lo interesante a saber es que empezamos con un espacio vacío, con una hoja en blanco, y todo lo que tiene la obra hoy fue creado por el grupo en estos 2 años de trabajo. Todo el tiempo que se pueda es la historia de Franca y Mariano, de todas las Francas y todos los Marianos, de cómo las reglas del juego se imponen en el camino de la vida, condicionando la forma en que nos relacionamos. El grupo BP, realizador de Todo el tiempo que se pueda, está organizado en cooperativa. Nosotros elegimos trabajar como cooperativa porque, por un lado, es la forma en la que la mayoría de los grupos independientes trabaja acá en Argentina. Y por otro lado también porque es una forma de trabajo, una estructura de trabajo que está íntimamente relacionada con el tipo de proceso creativo que nosotros elegimos. Nosotros trabajamos en una estructura que es horizontal, sin jerarquías, en la cual los roles se van distribuyendo de acuerdo a los intereses y a las capacidades y aptitudes de cada uno de los miembros del grupo. Y de esta manera, todos trabajando en conjunto, podemos llegar a lograr construir y mostrar la pieza en la que estamos trabajando. Tal como decíamos a lo largo de este informe, estuvimos escuchando la música que Alejandro Vergara Becerra realiza en vivo a lo largo de la obra. Allí actúan, por riguroso orden alfabético, Diego Aramburu Lucero, Félix Coll, Mariana Estensoro, Paula Garaviglia Martín, Laura Mikkelsen, María Eva Verde, todos dirigidos por Mariana Barceló. Todo el tiempo que se pueda se representa en el espacio sísmico en La Valleja 960 los sábados a las 19 con entradas a $250. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Edgardo, aún nos falta el bloque de géneros, el resumen de lo que fue la mesa de cientificidio y un breve pero querido homenaje a Javier Villafañe. Pero, ¿qué tenés para la reapertura? Bueno, Mariana, hoy hay luz, hay energía eléctrica, así que nos pueden escuchar. Hace una semana, no. Ya se habló y hablamos mucho del tema. Hagamos entonces una reapertura con algo de humor. Para eso nos ayuda la gente de Bife con su tema Sin Luz. Desde la gente, desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Esta noche me quedo acá en mi casa. Me devora la cruel oscuridad. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Y esta ausencia me tiene para atrás. Política y sociedad, Ana Grondona. Come mis entrañas, llora el barrio callado mi ansiedad. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. No tengo celular, no tengo luz, sin internet no sé qué voy a hacer. No puedo ver si hay alguien conectado y allá hay un mundo seguro de placer. Soy rata de ciudad, empiezo a oír. Locución, José María Esquinoca. Revolucionarias del barrio que un Dios le pide en la luz con cierta fe que no comparto y me estoy quebrando. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Todo hace ruido en la heladera. La alegría comienza a renacer. Todo brilla de nuevo, es primavera. Que amanece en la noche de mi ser. Con pasión me abalanzo en el teclado. Busco puntos de verde conexión. Corazones posteo en un estado. Y enchufé el celular con devoción. Ay, ¿qué pasa? La gente no está en línea. Tanto tiempo pasé en la oscuridad. Que no tengo a más nadie de mis amigas. Ya se fueron, seguro a algún lugar. No tuve celular, no tuve luz. Sin internet se pasó mi cuarto de hora. Ya no sé lo que voy a hacer ahora. Ya es medio tarde y me estoy quebrando. Los voy a demandar. Los de sur, los de nor, el gobierno, los fiscales. La oposición va a pagar a alguien que pague por esta angustia que estoy pasando. Y me quedé toda la noche organizando por internet una marcha contra daños y perjuicios a mi vida sexoafectiva como consecuencia de los cortes de luz. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En 1950, con la participación de 14 cooperativas de crédito, se funda la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, la FACC, actual integrante de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Bernardino Bottini, su primer presidente, decía sobre la función de las cooperativas de crédito, más allá de su función primaria. Las cooperativas de crédito, señalaba Bottini, tiene otra tarea muy importante que cumplir: la educación económica del pueblo. Debemos persuadir para que el pueblo canalice sus ahorros a través de las cooperativas, porque en ninguna parte como en ellas el ahorro presta un servicio más útil y más social. Juan Carlos Forgione es el actual presidente de la Federación de Cooperativas de Crédito y en una entrevista concedida al portal de noticias Ansol se presenta así. Soy presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito en representación de la cooperativa Sudecor Litoral de Belville, en la provincia de Córdoba. Mi ligazón con el cooperativismo viene de cuna porque mi papá trabajaba en una cooperativa agrícola, mi tío y padrino era el presidente de una cooperativa eléctrica y mi primer trabajo real, en serio, a los 22 años fue el día que se inauguró el Banco Sudecor Cooperativo Limitado. Y trabajé durante 20 años como empleado y gerente de sistema del Banco Sudecor Cooperativo Limitado. O sea, mi ligación con el cooperativismo, no solo de crédito, sino el cooperativismo en general, viene desde chico y que vivo en una zona en donde el cooperativismo es quizá la actividad más importante. El accionar de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito está centrado en la representación, defensa y reconocimiento del cooperativismo de crédito como un instrumento idóneo del desarrollo económico y social de vastos sectores de actividades cuyos requerimientos crediticios no encuentran cobertura en la banca tradicional. Juan Carlos Forgione, titular de la FAC, explica en la entrevista con la agencia de noticias solidaria Sansol cómo funciona una cooperativa de crédito. Las cooperativas de crédito nacieron cuando ni siquiera había sucursales de bancos en los pequeños pueblos del interior. Nuestra ciudad salió por allá por la década del 70, era denominada la capital de la usura, porque había muchos usureros, yo no me acuerdo, pero eso era así. Y se creó una caja de crédito originalmente, después se convirtió en una cooperativa de crédito y se asociaron. Las personas no podían acceder a los créditos, entonces se empezaron a asociar a las cooperativas. Y esas cooperativas, como el caso de la nuestra y muchas más, se fueron haciendo entidades importantes, se fueron haciendo entidades grandes porque la gente se asociaba para poder obtener un crédito. Y era la forma que la persona lo podía obtener. Si no estaba asociado, no puede obtener el crédito. Entonces se van formando, la gente va poniendo un pequeño capital y ese capital se va alimentando, se va retroalimentando con los excedentes que puede tener la cooperativa, y el motivo principal es poder acceder a determinados créditos que en los bancos, hoy en día, más restrictivos que nunca están, no lo pueden acceder. Como señalan en su página de internet, la Federación tiene entre sus objetivos fundamentales: apoyar el desarrollo del crédito cooperativo considerando su verdadera y trascendente proyección económica y social. Dedicar su atención a todas las cuestiones relacionadas con la economía y la técnica crediticia, suministrando a los asociados asesoramiento, servicios e informaciones útiles. Intervenir ante los poderes públicos toda vez que los intereses de la actividad crediticia lo requieran, claro. Apoyar toda iniciativa gubernamental o parlamentaria tendiente a mejorar el desarrollo operativo y social de los asociados. Propender a la creación de cooperativas de crédito, orientarlas y apoyarlas en su constitución y su funcionamiento. Estudiar y establecer sistemas uniformes de contabilidad, implantar un sistema de fiscalización técnico-contable, legal y administrativo. Cualquier cooperativa tiene la obligación, tiene el deber de comprometerse con la comunidad. Juan Carlos Forgione, titular de la Federación de Cooperativas de Crédito. Entonces, para ser concreto, hay un ciclista en nuestra ciudad que ha sido campeón panamericano y que representó al país en Juegos Olímpicos y más de una vez ha requerido el apoyo de nuestra cooperativa para poder viajar. Que parece difícil que un atleta que haya tenido muchos premios o que un deportista que haya tenido muchos premios no lo pueda hacer, que no tenga $1,000 para afrontar un viaje a Europa, por ejemplo. Y bueno, nosotros estamos atentos a eso. De la misma manera que estamos atentos, por ejemplo, en nuestra localidad hay un equipo de fútbol de ciegos. Y bueno, es difícil que el Estado, en alguna de sus vertientes, se ocupe de eso. Y bueno, nosotros siempre estamos ayudándolos a que puedan participar en algún partido que pueden desarrollar a 200 kilómetros. Y voy a decir, 200 kilómetros, son 5 o 6 personas. Y sí, pero hay que poner un auto y hay que ponerle, ayudarlo con la comida del día y es poco quizás, o quizás es poco para la cooperativa, pero para quienes lo reciben es mucho. Es más que nada un espaldarazo no solo económico, sino que los apoya moralmente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florial Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, tango, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedad, investigación. El CCC con Gaby Nach. Hoy la marea feminista nos permite expresar lo que por mucho tiempo fue silenciado. Por eso hoy escuchamos desde los más diversos ámbitos voces que se levantan colectivamente para decir basta, para decir no es no, y para nombrar fuerte y con todas las letras la palabra violencia. Ahí donde debe ser señalada, ahí donde la agresión y la discriminación estaban, hasta ahora, asumidas como naturales e inevitables. Desde nuestro queridísimo Centro Cultural de la Cooperación, acompañamos sororamente esas voces y nos preguntamos, ¿cómo canalizamos esta emergente demanda de justicia desde los movimientos feministas y transfeministas? ¿Cuáles son las posibilidades, los límites y los desafíos de nuestra práctica militante? ¿Qué potencia y contradicciones tienen los métodos del escrache? Para conversar sobre todo esto, las, los y les invitamos a una charla de lujo que se titula Transfeminismos antipunitivistas. En esta charla se propone debatir estrategias feministas alejadas de la lógica punitivista desde una mirada plural e interdisciplinaria y recuperando diferentes voces para pensar cómo construir un mundo más justo. Alba Rueda, investigadora del Centro Cultural e integrante de la organización Mujeres Trans Argentina, será una de las oradoras de la actividad. Por acá nos cuenta de qué va esta charla debate. Esta actividad gira en torno a los debates acerca de lo que es la agenda travesti, trans, feminista y preguntas que puedan organizar nuestros debates, como por ejemplo, de qué manera se vienen canalizando las demandas desde los movimientos feministas y transfeministas, cuáles son los límites y los desafíos que tienen algunas de nuestras prácticas. La propuesta es exponer, repensar y debatir estrategias feministas alejadas de la lógica punitivista y poder pensar todos los criterios que fueron en torno a nuestras identidades gestados por el Estado. Estos criterios están basados en cuestiones de criminalización de nuestras identidades. Esa es una marca ineludible para nuestra identidad, no solamente en la carga social de la criminalización de las travestis, sino también recuperar esa marca y poder generar una lucha que debata acerca de nuestras identidades. El debate está organizado por la Asociación de Pensamiento Penal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Grupo de Estudios Contextos de Encierro y el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Expondrán Dora Barrancos, Eleonor Faur, Ileana Arduino, Ariel Carolina Luján y la propia Alba Rueda, a quien recién escuchábamos. La invitación está hecha el próximo miércoles a las 17 horas en Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Y se podrá seguir por Facebook CCC Espacio de Géneros. Repensar y debatir estrategias feministas alejadas de la lógica punitivista, desde una mirada plural e interdisciplinaria. Escuchaste a Gaby Nach, secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Más data: www.centrocultural.coop. En el espacio Juan L. Ortiz del CCC, este jueves, se presentará dentro del ciclo Las raras circunstancias, la poesía de Flor Trimarco, Pablo Caramelo, Luis Comis, María Marta Guitart y Hugo Mujica. Coordinarán la jornada Marina Cavaletti, Romina Ciovenas y Carlos Aldazábal. El encuentro es con entrada libre y gratuita y va a ser este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. El viernes próximo se realizará el foro del espacio literario Juan L. Ortiz en la SADE. El tema será teatro, dramaturgia y política. Participarán Victoria Oneto, Claudia Quiroga, Patricia Davesa y Lola Proaño y un representante de Casa Lugones, SADE, de Uruguay. Coordinarán la actividad Juan Villafañe y Santiago Alonso. Va a ser este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Hoy En nuestro bloque de géneros, que realizamos con compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a escuchar a Marta Gaitán con su invitada, Violeta Boronat. Y en esta oportunidad, en la columna de géneros de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tenemos una invitada que es prácticamente de la casa, pero ella pertenece a la Secretaría de Desarrollo Institucional de UCOP. UCOP es el Instituto Universitario de la Cooperación. Me refiero a Violeta Boroná, una compañera que ha estado a cargo de llevar a cabo la segunda jornada de trabajo Mujeres e Identidades Femeninas en las Organizaciones Cooperativas. Esta semana que pasó se ha tenido lugar este encuentro que es está compuesto por mujeres cooperativistas e identidades femeninas de Argentina, Uruguay y Chile. Ya se van a presentar las chilenas por sí mismas, pero Violeta, te hemos convocado para que nos cuentes cómo de manera transversal ya esta universidad muy nuevita está tratando todos estos temas que nos interesan. Bueno, gracias. Hola a todos, a todas. Ciertamente esta es una institución naciente que surge de la historia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y sus entidades nucleadas, así que para nosotros es un honor, un privilegio, una responsabilidad de estar construyendo una nueva línea en el ámbito educativo y específicamente en el ámbito universitario, ¿no? Y bueno, en este sentido es que venimos participando de las actividades que el movimiento hace en relación a los temas de género, a los encuentros de mujeres cooperativistas del 2017-2018 y nuestra participación en los encuentros nacionales de mujeres. Y de allí surge la posibilidad de armar unos espacios más específicos de encuentros, de este encuentro entre identidades femeninas, mujeres y mujeres autopercibidas como tales, en nuestras organizaciones cooperativistas. Nuestro primer encuentro fue en el mes de marzo, y bueno, en función de otros vínculos ya encarados en las redes que las mujeres vamos haciendo andar, nos pudimos vincular con las compañeras de Uruguay, concretamente con CUDECOP, con la Confederación de Cooperativas de Uruguay, con la Federación de Vivienda y la Federación de Producción. Y esas compañeras vinieron en el mes de marzo. También vino una compañera representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Chile. Ese encuentro fue muy enriquecedor, junto con compañeras de aquí, de Córdoba, de Mar del Plata, Necochea. Y de localidades de la provincia de Buenos Aires. Quedamos en hacer dos encuentros más en este otoño-invierno, y en esta ocasión lo hicimos en simultáneo en tres ciudades, en Santiago, en Montevideo y aquí en Buenos Aires, del cual vos participaste. Totalmente, una puede identificar cómo toda la región tiene un pensar, un sentir y un accionar en común. Es increíble, cuando estábamos en contacto con Claudia Delicio y la otra compañera de Chile, cómo podemos estar pensando las mismas cosas o compartiendo las mismas problemáticas, como por ejemplo... A ver, nos abocamos a hablar el tema de la violencia, y dentro de las diferentes manifestaciones que tiene la violencia pusimos foco en cuáles son las estrategias que nosotros estamos construyendo, llevando adelante para abordar la violencia en todas sus formas y particularmente en relación a las normas y protocolos internos que estamos haciendo en nuestras cooperativas para tratar la violencia extrema, la violencia física, que le quita las vidas a nuestras compañeras. De ahí surgen, como recién comentaba Marta, algunos puntos en común que parece que el charco no nos divide, ¿no? Desde los modos... Ni la cordillera tampoco. Ni la cordillera. desde los espacios de formación a la necesidad de trabajar en forma muy, muy específica para cambiar nuestras propias reglas de juego, nuestras normativas internas. Eso a veces se hace comenzando la discusión en una mesa sobre esas normativas y otras veces se hace desde las vidas cotidianas, en generando nuevas prácticas que luego se plasman en una norma, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Yo pensaba la heterogeneidad del movimiento cooperativista y que nos consideramos la pata feminista dentro del cooperativismo, todas las que estamos en estas organizaciones del movimiento, y también que somos somos las cooperativistas en el feminismo y también el feminismo dentro del cooperativismo. ¿Cuánto crees que incide esta educación superior que está iniciando UCOP en la economía social y solidaria como para hacer una fuerte apuesta a la formación transversal en las políticas de género? A ver, me parece que es fundamental. Nosotros tenemos el desafío de construir una institución universitaria que nace con perspectiva de género. Sin desconocer que tenemos, que venimos de historias personales, organizativas y sociales que hacen a una trama patriarcal y heterocis, digamos, ¿no? Uh-huh. No podemos negar nuestras propias procedencias y nuestra propia historia, pero sí tenemos que asumir ese nuevo desafío. ¿Qué oportunidad nos genera ese desafío? La oportunidad de trabajar en la formación de nuevas generaciones, de nuevos cuadros dentro del movimiento que puedan deconstruir incluso nuestras propias cabezas. Uh-huh. Esto, cómo se lleva a la práctica, cómo se operativiza, cómo se hace concreto. En la forma de vivir nuestros espacios, en los temas que tratamos en las bibliografías que leemos, ¿sí? Internamente nuestras discusiones y nuestros trabajos nos llevan a pensar que no se trata de tener un taller o la materia optativa o la materia específica de economía feminista, sino cómo esta perspectiva atraviesa los diferentes contenidos, atraviesa nuestras formas de vivir y formarnos en la universidad, los textos y experiencias que compartimos. Así que desde ahí creo que vamos a poder abonar no solo a nuevas generaciones de jóvenes que se formen en nuestra institución, sino a la revisión de las prácticas que tenemos en las cooperativas ya existentes con los trabajadores y trabajadoras que hoy los hacemos y que tenemos mucho por revisar. Ellos y ellas y nosotros vamos a tener lugar en unos espacios que no son solo los de la formación de grado o de posgrado que va a tener el Instituto Universitario, sino también en otros espacios de formación que no requieren titulaciones previas, por ejemplo, y que pueden permitir formatos más flexibles. Si tuvieses que resumir en un párrafo lo más enriquecedor del intercambio con las compañeras de Uruguay en el primer encuentro que se dio allí el 15 de marzo, uh-huh, aquí en el CCC, que pudieron estar de manera presencial, porque esta vez lo hicieron de manera virtual, estuvimos ahí. Diría dos cosas. El aporte más significativo y además que está disponible para todos y para todas es que las compañeras de Uruguay nos compartieron el diagnóstico a nivel país que hicieron en la relación entre género y cooperativismo, un proyecto que supuso un trabajo de campo en todo el país, con los 7 principios cooperativos y cómo cada uno de ellos se hacía carne en relación a la perspectiva de género, ¿sí? Ese material fue compartido, discutido y analizado con quienes también estábamos de Argentina y de Uruguay. La otra cosa que rescataría es una particularidad muy interesante que tienen las cooperativas de vivienda en Uruguay y que nos hace pensar en nuevas estrategias,

Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Pero qué elegancia lleva el señor titiritero, una casaca de pana, pantalón marinero, botines de doble suela y un gorro color de cielo. El próximo lunes 24 de junio se conmemoran los 90 años de Javier Villafañe. Hace poco recordábamos en Desde la Gente a ese extraordinario titiritero, poeta y trotamundos, pero hoy, antes de cerrar el programa, no podemos dejar de homenajearlo. El títere nace con el hombre, ¿no? Que es, y el hombre ve al primer títere cuando gira la cabeza y alcanza a ver su sombra, que nace con él, que vive con él y que lo acompañará, y a veces se irá caminando un poco más lejos el día que el hombre cierra los ojos para siempre, ¿no? Es tan viejo como el hombre. Bueno, no vamos a ser muy originales con el tema de despedida, y en recuerdo a don Javier Villafañe, en el 90 aniversario de su nacimiento, El Titiritero, de Joan Manuel Serrat, en esta versión de Juan Perro. Volveremos a encontrarnos la semana que viene. Chao. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, y es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre el sueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo. Nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que haya. Canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes. Sigue su camino solitario y triste, y quizá mañana por esa ventana que muestra el sendero nos llegue su queja mientras que se aleja.